Página 53. Capítulo 4. Santos Telmo desmontona el palenque bajo la lluvia y después de dar vueltas a los cojinillos para que no los calara el agua, tanteó algo con cuidado debajo del grueso poncho de paño que le cubría. Lo único que faltaba era que los hubiera perdido. Si la negra supiera lo que le costaba aquel puñado de confites que traía tan envueltos en su pañuelo azul a cuadros blancos. 5 leguas de galope bajo la lluvia, una costalada macuca y, lo que era peor, la pérdida de un par de horas de estar al lado de ella. El mozo se quitó el sombrero chorreante, lo sacudió un poco y, tornando a calárselo con cuidado, se dirigió a la cocina. El grato olorcillo de las tortas fritas llegaba hasta él como un heraldo amable de familiar acogida. Pero de repente Santos Termo se detuvo asombrado. ¿Y eso? ¿No era la negra la que estaba allí afuera en cabeza bajo la lluvia y al parecer llorando, apoyada de bruces sobre la oscura pared del rancho? Esto sí que está bueno, murmuró. En fija ya me la han castigado. Y apresurando el paso se acercó a la niña, inquieta y solícito. ¿Qué hay? ¿Qué tiene, negra? La moza, con la cara oculta en los antebrazos, no contestó. Hondos sollozos hacían estremecer y ondular su cuerpo bajo el ceñido percal de su vestido. Santos Telmo, tímidamente, insistió tocándole en un hombro. «Negra, negra». Entonces ella se volvió con violencia. «¿Qué? Ah, es usted. ¿Qué quiere? Nada, negra, la vida al llegar. ¿Qué tiene? ¿Qué me le han hecho?». Y su voz varonil temblaba de emoción bajo la mirada agresiva de aquellos fieros ojos amados que barnizaban las lágrimas. «Diga, ¿qué me le han hecho?». «Nada, no me han hecho nada». Y al decir esto, erguía ya la cabecita altanera, mirando con ceño allá a lo lejos, en donde los tupidos aguaceros, al diluir y mezclar el gris del cielo con el gris del campo, borraban el horizonte por completo. Pero él insistió. «A que fue otra vez por causa de ese desgraciado. Diga la verdad, negra. A que fue por culpa del inglés de los huesos, como si lo estuviera viendo». Ella porfió todavía en su silencio por espacio de algunos segundos, hasta que por último se desahogó, rencorosa y violenta. «Sí, era por él, por ese sinvergüenza, por ese loco hediondo. Ella en su casa era una desgraciada, era como una perra, era la última basura. A ella nadie la tenía en cuenta, nadie, ni sus mismos padres. Bastaba que ella dijese o hiciese una cosa para que todo el mundo le llevase lo contrario. Ah, era muy desgraciada, muy desgraciada». Y al echarse a llorar de nuevo, la negra buscaba instintivamente la pared para apoyarse y ocultar la cara en ella como si fuera una chicuela de 4 años. Santos Telmo, conmovido hasta lo más íntimo de sus fibras, reparó no obstante en que estaban bajo la lluvia y que la mojadura comenzaba a marcar sobre los hombros redondos de la moza y sobre el color indefinido del percal de su bata grandes manchas oscuras, y dio una prueba de serenidad masculina. «Venga», dijo tembloroso, «se está mojando toda». Y tomándola por un brazo, cuyo contacto tibio y elástico lo hizo estremecer, la llevó sin resistencia hasta aquel sitio en el que mojinete del rancho hacía reparo, y sitio donde el mozo debió vivir sin duda los únicos minutos de felicidad que le deparó en el mundo su destino. Al sospechar quizá por un momento que la que acababa de conducir hasta allí tan muelle y tan sumisa era por fin su Balbina buena, la Balbina aquella de sus locos ensueños. Y tal vez por eso al infeliz le palpitaba tan recio el corazón que tenía que abrir la boca para no sofocarse, mientras ella, de espaldas a la pared, el alto pecho henchido de suspiros, estremecida en las finas aletas de la nariz y contraída en los labios voluntariosos, se enjugaba las lágrimas con el revés de los dedos. «Vea, negra, vamos para adentro. ¿Quiere? No. Mire que le puedo hacer daño. ¿Qué me importa? Pero a mí sí». Y embriagado de belleza y de amor, Santos Telmo se quedó otra vez mirándola en silencio. Una ternura honda que invadía cosquillante todas sus moléculas le hacía crispar los dedos temblorosos en un deseo indomable de tocarla, de estrecharla, de infundirse físicamente en ella, tanto como hubiera querido estarlo en su alma. Se contuvo, sin embargo, y dijo hurgando bruscamente debajo de su poncho azul todo mojado. Le truje, ¿sabe? Unos confites de San Luis. Parecen lindos, ¿sabe? Y al decir esto, el gaucho extrajo y presentó a su amada un modesto envoltorio de papel de estraza. La niña, al tomarlo, dijo sonriendo y entre malhumorada y caprichosa: me voy a quedar aquí toda la noche, meta a comer confites. Nota al pie. Me voy a quedar, meta a comer confites. Voy a quedarme comiendo y comiendo confites. Del mismo uso proviene la expresión metele, seguí, con estímulo para la acción. Vuelta al texto. Y no lo voy a convidar a Naides. Al verla bromear así, a él se le iluminó la cara y una oleada de sangre cálida le hinchó las arterias. No se aflija, negra, dijo. Que no de faltarle quien la quiera ni quien sea capaz de hacer tiras apuñaladas por usted, ¿verdad? Ah. Y habiendo desenvuelto ya los confites y escogido uno muy rojo que mantenía entre sus dientecillos blancos, retrocedía riendo con inconsciente coquetería ante el mozo que en su vehemencia se le aproximaba demasiado. ¿Por qué no me quiere? Gemía Santos Telmo. ¿Qué le he hecho yo, Balbina? ¿Por qué me hace sufrir Ancina? ¿Por qué no se compadece alguna vez de mí? Y su vieja pasión, iluminada quizá por una luz de esperanza, daba su voz ruda y agria modulaciones de elocuencia y suavidades de terciopelo. Pero como Santos Telmo avanzaba siempre, llegó un momento en que la negra, ya de espaldas a la pared, se vio obligada a poner una mano sobre el pecho del mozo para contenerlo. ¡Eh, hombre, cuidado! Y aquel contacto fue la perdición de Santos Telmo, porque a su influjo el mozo, sin poder dominarse, se apoderó violentamente de aquella mano y después de aquel abrazo y después de aquellos hombros. Pero la conquista de Santos Telmo duró muy poco, pues tras una breve lucha, durante la cual el paquete de los confites cayó y se deshizo en el suelo, la negra se zafó de los brazos que la aprisionaban con un tirón salvaje de potranca asustada. «¡Bruto! ¡Animal!», gritó. «Ahora va a ver con mi tata. ¿Qué se ha creído?». Y mientras, roja de indignación y de cólera, la niña entraba en la cocina, Santos Telmo, con una lividez de muerte en su cara adusta, se quedó allí, inmóvil bajo la lluvia, que comenzaba a disolver lentamente los blancos confites desparramados por el suelo.